grabas, lloras, lloras. Donde grabo tu nombre y el mío, lloras, lloras. Y orgullosa, orgullosa, casi es capricho de no hablar. Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería el de enojarte, porque yo no aguanto esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Paruro Record.